Mediterráneo. ¿Por qué no irnos a las resistencias culturales si ya venimos de las resistencias en general de los pueblos que habitamos las sierras? Tenemos del otro lado de la línea, quiero decir, a Cristian Bigliotti. Le pudimos robar unos minutitos para conversar al aire de Radio Roja. Él es el presidente de la comisión directiva de la Fundación Espacio Zamora Traza Cultural. Y te sonará el Espacio Zamora, primero porque en el Valle sabes que hay de todas actividades de las más buenas, pero también porque tuvimos la tristemente célebre noticia de, bueno, en el marco del último festival de Cosquín, nos encontramos que en una de las jornadas, mientras todo intensamente sucedía con el Festival de Proyección Nacional, al mismo tiempo, en paralelo, las autoridades municipales decidían clausurar el espacio. Entonces nos vamos a poner un poco en actualización con Cristian y lo vamos a traer también el tema para enterarnos cómo está la situación ahí. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien, Cristian? Sí, los escucho perfecto. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a vos. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Roja. Bueno, un placer poder estar en contacto con ustedes desde acá, desde este lado del Valle de Punilla, y poder entrelazar ideas, intercambiar opiniones y saber cuál es la realidad de la cultura hoy en una meca de la cultura como es la ciudad de Cosquín. Bueno, buenísimo que tengamos este ratito para charlar de esto. La verdad que estaba pendiente, no estábamos con programas al aire, le contaba a Cristian, cuando sucedía toda lo caliente del verano. ¿Querés contarnos un poco a modo crónica? Crónica periodística, me refiero, no el estilo del canal de televisión. No, si querés lo hacemos así, va a ser más interesante también. Pero bueno, si querés, como vos quieras, contale a aquel poco avispado que no sabe bien lo que pasó y metenos en contexto. Bueno, yo primero contarles que somos un centro cultural que comenzamos por allá por abril del 2018. Esas causalidades de la vida, un 15 de abril, el Día Internacional de las Artes, sin saberlo, decidimos abrir un lugar y un espacio que tiene una historia, que es de doña Elba Zamora de Sánchez, o era. Ella fue la precursora en Cosquín de la danza folclórica argentina, desde su ballet y su agrupación Fiestas Gauchas, por allá por los años 60. Por allí pasaron figuras como el Chúcaro, Norma Viola, que fueron a visitar. Los profesores del actual Ballet Camin salieron de allí. Ella en el 2002 fallece, la casa queda abandonada, en un cierto estado de abandono, porque se la queda unos familiares de un abogado de ella. Y nosotros presentamos un proyecto al abogado en donde necesitábamos hacerle un homenaje en su misma casa y generar este centro cultural. Lo hicimos en el marco de poder restaurar el lugar y con miras a futuro, generar una ONG, que la casa en algún momento se pueda comprar y quede para la ciudad de Cosquín. Y de a poco, en estos 5 años, fuimos llevando a cabo este sueño y este proyecto, que les falta mucho todavía. En el medio de, se nos ocurrió, nosotros somos unos locos bárbaros, a abrir en el medio de la pandemia macrista, 2018, la verdad difícil. 2019, cuando pensamos que podía cambiar un poco la situación, nos agarró la pandemia del COVID. La verdad que difícil, armamos un banco de alimentos desde el Espacio Zamora, reuniones con el municipio para poder eximirnos de los impuestos por toda la situación que conllevaba el tener cerrado. Y a medida que se fue abriendo de a poco, fuimos dando herramientas, como por ejemplo a los colegios secundarios, al terciario, al Emilio Carafa, firmando convenios como punto digital, teniendo internet para que los chicos puedan hacer sus deberes, sus tareas, conectarse, ofreciendo el lugar de manera desinteresada. Y posterior a eso, el conflicto con la autovía. Claro. Conflicto con la autovía. En el medio, alegrías como... ¿Han convivido o han ganado años de como espacio con esto por colectora, este tema todo el tiempo presente? Todo el tiempo presente, porque mi hermano, kinesiólogo neurológico, osteópata, hizo, por ejemplo, ciertas exposiciones allá en el 2018, en las primeras audiencias, claro, en donde hablaba de la sinopsis entre las raíces del bosque nativo con la tierra y con el ecosistema en general, y cómo se produce la relación y el contacto, que no es solamente ir el día de mañana y plantar un árbol nuevo. Hay toda una interconectividad que tiene que ver con la biodiversidad y con el ecosistema, que la verdad lo explicaba desde un lugar científico, ¿sí? O sea, desde aquella época que nosotros venimos, y te puedo contar para atrás, mi viejo fue uno de los primeros que realizó el primer encuentro de medio ambiente en el año 99, acá en Cosquín, en el Centro de Congresos y Convenciones, bueno, infinidades de batallas. Promotor más antiguo del Pro Huerta INTA, más de 30 y pico de años, repartiendo en todo el valle. De las primeras camadas, repartiendo en la zona más de 600 paquetes por año. Claro. Así que bueno, hay una trayectoria detrás de todo esto y termina en, obviamente, en donde como centro cultural y justamente hablando de cultura misma, plantamos una posición y no somos tibios ni fríos a la hora de defender lo que es nuestro. Yo soy prácticamente nacido en Cosquín, mi viejo es nacido en Cosquín, y yo sé lo que es el río Yuspe, la Ollita y la zona, y hoy da vergüenza. De hecho, no volví a ir más. La última vez que fui, traté de no llegar a la Ollita porque desde la Ollita se ve, porque el dolor era inmenso. Claro, era inmenso. No, es que es muy fuerte, Martín. Es muy fuerte. Ver talas que de 100 años, de más de 100 años, de un bosque maduro, guindillos, tirados en menos de 30 segundos por una topadora, es realmente muy fuerte. Es realmente muy fuerte. Y saber lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, también es fuerte pensar en toda esa destrucción y lo que viene. Uh-huh. Y lo que viene, porque no se termina en la autovía, la excusa no es la autovía. Los negocios inmobiliarios que vienen detrás de todo eso, y hace un día se acaba de aprobar el nuevo ejido municipal, en donde toma injerencia este municipio, en donde es todo alrededor de la autovía hoy ya, lo que era zona gris y que el intendente firmó entre gallos y medianoche para poder utilizar el suelo por ser zona gris, hoy es todo ejido municipal de Cosquín y ya tiene injerencia sobre eso. Bueno, ahí empieza a quedar claro cuál había sido la propuesta que llegó desde provincia, ¿no? Como se viene un nuevo valle, se viene una nueva redistribución y el que está acá atento y pone el gancho queda prendido para el futuro. Totalmente, totalmente. Y nosotros, diezmados de por vida con el agua, diezmados de por vida con lo poco que queda de monte nativo, de la flora y la fauna, porque eso también hay que decirlo, es zona en donde hay pumas, en donde hay zorros, en donde, y los guardafauna, ¿dónde están? Uh-huh. Ya está, eso lo van a construir, lo van a hacer. ¿Y dónde está la previsibilidad de todo eso? Me gusta el contraste entre lo que estás planteando de vivir en un lugar donde nos contaste primero sobre la construcción, lo de poder no solo poner en valor, o sea, el bien físico, si querés, el bien de esta doña, que tan asociado está a la ciudad con la cultura, poder construir algo colectivo que esté para las distintas causas, con el espejo de la destrucción de quienes están a cargo de las cuestiones. Contame cuando estos dos mundos se chocaron en este verano a la hora de, digamos, de atentar contra lo que están construyendo en el espacio Zamora. Sí, nosotros en este funcionamiento el municipio no es ajeno a nuestro nacimiento y a nuestro desarrollo, al punto tal que en el 2019 nos otorgan un subsidio. En ese 2020, cuando pedimos hacer una pequeña exención de impuestos, y desde un lado u otro, el municipio reconoce al espacio, claro, ¿sí?, al centro cultural, con una institución, inclusive dentro del protocolo, porque nos invitaron, tengo las cartas de invitación a los distintos desfiles. O sea, ya había una vida a partir de esas primeras instancias de articulación, de algo de trabajo compartido, de presentaciones, estaban asumidos desde el municipio que existía un espacio cultural, con gancho y todo. Exactamente. Inclusive para abrir pospandemia, en donde se fueron abriendo las pequeñas cosas, desde el Centro Cultural, desde el Espacio Zamora, nace el protocolo para poder abrir los centros culturales, que es tomado como ejemplo para todo el Valle de Punilla. Ajá, mira vos. Y en junio del 2020, se abre el julio del 2020, junio, se abre los espacios culturales en Cosquín. Y de allí se replica en el Valle de Punilla con este protocolo que nosotros habíamos armado en red y en conjunto con varios centros culturales de la ciudad de Cosquín. Obviamente, si vos preguntás hoy, ¿qué centro cultural de Cosquín está habilitado? Ninguno. Ajá. Ni siquiera ese espacio gigantesco municipal. No hay un centro cultural. Ese está presentado como un salón multiuso o algo así. No es un centro cultural. Claro, y el municipio tiene, obviamente llevan las de ganar por ser el Estado, ¿no? Entonces, bueno, me puedo referir a que el Centro de Congreso y Convenciones, que es donde se hacen las peñas, los matafuegos están vencidos, llueve y se llueve todo adentro, y los cables están todos sueltos, y los tableros eléctricos están sin señalización, y tiene muchísimas falencias. Y ellos como órgano contralor son los que te exigen a vos con qué cara de que tenés que tener las mínimas condiciones de seguridad, las cuales, quiero que quede claro, que desde el momento en que nosotros abrimos allá en el 2018, siempre le hemos tenido matafuego, salidas de emergencia, pago de seguro de responsabilidad civil y pago de un seguro de asistencia médica. Claro. Pero ¿por qué lo tenemos? No solamente por una cuestión de cumplimiento, que sabemos que debe ser así, sino porque trabajamos con jóvenes, con niñes, con adultos. O sea, tenemos una conciencia y sabemos que no nos podemos arriesgar que pase algo por el solo hecho de decir no, esto no. No. Entonces, dentro de esta cuestión estamos bastante organizaditos y con todas las reglas de seguridad que se tienen que tener. Pero más allá de eso, en el 2021 presentamos un proyecto de ordenanza para regular los espacios culturales, porque este aquí el problema de que los centros culturales en Cosquín no están habilitados, porque no hay una ordenanza que regule los centros culturales. La impulsaron desde el Zamora, más allá de tratar de generar un marco parejo para todos, porque estaban sintiendo, olfateando, que si no tenían más allá de la intención de dejarle al municipio una estructura, o por lo menos aportar a eso, ¿no? De una estructura legal, de una relación de un municipio con un espacio, se intuían que podía venir lo que sucedió en el verano, este intento de clausura. Sí, sí, de censura, le digo yo. Censura, okay. Sí. Bueno. Es una censura, ¿por qué? Porque mientras nosotros, hasta el 2019, 2020, no generamos un hecho en donde se reclama por ciertos bienes culturales, educativos, ecológicos, hasta ahí estaba todo bien. Y es lo que pasa en Cosquín. En Cosquín, si vos no sos amigo del poder, pasan estas cosas que nos pasaron a nosotros en el Zamora. Aquellos que son en cualquiera de nuestras localidades, lamentablemente. Sí, pero hay inclusive en localidades que son muchísimo más inteligentes, o un poquito, ni siquiera muchísimo, un poquito más inteligentes. Claro, un poco más de cintura. Y de última, exactamente, tal cual. Entonces, viste, eso, la verdad que tiene un dejo de persecución ideológica, un dejo de persecución personal política, un dejo, siendo que quien te habla desde el 2015 al 2022, no hizo política partidaria bajo ningún estado, ni estamento, ni nacional, ni provincial, ni municipal, por cuestiones personales. Claro. Lo que no significa que no haya generado políticas públicas culturales, o políticas por lo menos culturales, para la población. Claro. Y eso también molestó. Y molesta. ¿sí? Como por ejemplo, la primera sala de muestra de arte que se hace, que hay en Cosquín, la realiza el Espacio Zamora. No había una sala de arte para que la cantidad de artistas que tiene la ciudad de Cosquín y alrededores pudieran mostrarse. Un paradigma, y en esto es lo que parte de los fundamentos de nuestro centro cultural, es poder cambiar el paradigma cultural en la zona, en la región, y de algo tan simple como fue cobrar 50 pesos una entrada para cualquier espectáculo, para que esa plata vaya al artista, claro. Cosa que no se hacía en los ámbitos informales, sino que el que iba a tocar por el choripán y la coca, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, claramente. Por el plato de comida, por el plato... Y generamos que en todos los ámbitos de Cosquín, ¿sí?, el artista fuera valorado y el artista mismo dijera, no, porque allá a nosotros nos pagan, ¿eh? Se armó un piso. Pero la entrada es para nosotros. Un piso mínimo para salir de nuestra cuestión, digamos, de todos estar poniendo voluntad y, exactamente. Y estar garpando todo. Exactamente. Y se replicó en otras ciudades, en otras localidades cercanas. Entonces, creo que todo eso a la larga molesta, porque nosotros tenemos en actividad hasta la clausura más de 20 talleres. Uh-huh. Pasaban casi 200 personas por el Espacio Zamora por mes. Y eso molesta, y eso genera una inquietud, porque ¿saben lo que nos preguntó la secretaria de gobierno después de haber clausurado el espacio en una reunión que tuvimos? ¿Qué le digo? ¿Cómo hacíamos nosotros para sostener el espacio? Claro. O sea, ellos plantean la cultura como solo una cuestión económica. Por eso la clausura, porque nosotros no estábamos habilitados comercialmente. A eso te quería llevar. Contanos bien para compartir con otras experiencias culturales que hay por el valle o incluso por los valles de Córdoba. ¿De dónde se agarraba la MUNI en los papeles? ¿Cómo se contestó eso? ¿Cómo vino esa parte más operativa y de ponerse a la altura de poder contestar alguna cosa que tal vez ellos lo tienen incluso mal presentado de por dónde les hicieron esta clausura? Bueno, el momento de la clausura es un momento muy violento para nosotros, debido a que en esa circunstancia, el 24 de enero a las 6 de la tarde, aparecen dos policías con sus motos y están una hora custodiando el espacio, ¿sí?, hasta que cae la gente de la municipalidad y de Inspección General. Nosotros obviamente viendo a los policías allí dijimos, upa, ¿qué pasó? Acá nos están cuidando. Tal cual, saqué una foto y lo subí al grupo y digo, miren, nos está cuidando la policía. Bueno, una hora después vienen a clausurar, con la gravedad de que ese día en el Espacio Zamora no había ningún evento, no había ningún taller. Ajá. Con la gravedad de que nosotros, previo a la clausura preventiva, no tuvimos ninguna notificación, no vino nadie a acercarse y a decir, gente, a ustedes les falta esto, les falta lo otro, no conocen en 5 años, la gente del municipio no conoce el espacio, no ha venido nunca a verlo, porque inclusive el subsidio en aquel momento nos lo dieron en la oficina y sacaron la foto. Claro. Quiero recordar que 2019 fue época de elección también. Claro. También. Entonces, esa demagogia que tienen. Y más allá de eso, ¿sí?, el hecho de que en ese momento nosotros recibíamos a la gente del Gobierno Nacional con el primer tren cultural, claro, donde venían más de 400 artistas que paraban en Santa María. Yo lo dije, lo recordamos, todo en el marco de los días del Festival Nacional de Folclore y que también llegaba este tren cultural, una actividad incipiente, claro, de cultura de nación, pero que está teniendo mucho rebote mediático, que me imagino que también estaban a la expectativa de qué iba a hacer toda esa gente del tren en la ciudad durante los días del festival. Totalmente, totalmente. Inclusive con a días de una marcha, de la 25ª marcha por la tierra, el agua y la vida, claro, en donde también traía una expectativa muy grande por lo que planteaba la situación de la autovía, ¿no? Uh-huh. Pero también se sintió como una, más allá de que entendamos ese contexto para hacer esa acción desde el municipio, bastante torpe también, ¿no? Digámoslo, porque tuvo un rebote que le jugó totalmente en contra eso. Sí, Martín, en ese momento estaba la prensa de todo el país, la agencia Telam vino a cubrir la nota y a subirla a las redes como el de destape.com, que es un lugar nacional que tiene una repercusión importante. Y la verdad que sí, y lo que pasa es que yo creo, y dentro de la comisión y dentro del espacio también, tiene que ver con este cierto grado de impunidad que creen tener esta gente, debido a que anterior a eso hubo algún conflicto personal con el intendente, desde el intendente hacia mi persona, uh-huh. en donde yo soy además docente, he quedado como promotor del Pro Huerta INTA después del fallecimiento de mi padre, el 4 de noviembre del año pasado. Tengo un estudio jurídico, tengo mucho contacto con la gente y en la docencia, en un colegio de terminalidad secundaria, como son los PIT 14 y 17, sí. En donde los chicos que asisten allí son chicos que vienen con algunas dificultades de inclusión social y judicializados y un montón de cosas, pero que tienen un alma y un corazón impresionante. Ante todo ese marco, por cumplir 10 años del colegio, este señor intendente me increpó delante de todos justamente por las acciones que veníamos realizando con el tema de la reserva de Río Yuspe. Ah, puntual, exactamente. Y denostó al espacio Zamora, que era el lugar en donde se generaron, por ejemplo, las primeras reuniones con la licenciada Roxana Cataño, miembro del CONICET, que vino a explicar por qué no a la autovía por ese lado y la cantidad de cuestiones arqueológicas que había en la zona. De hecho, después, posterior, ya con todo el movimiento de suelo, aparecieron animales prehistóricos, toda la parte de nuestros hermanos aborígenes que tienen y que son dueños de todos esos territorios, en la actualidad, las comunidades que viven en el lugar, los lugares sagrados, bueno, todo eso les importó nada, obviamente, y la plata va por encima de todo eso. Pero en ese marco, el señor intendente, Gabriel Musso, atacó personalmente a mi persona en medio de un festejo, claro. Con lleno de alumnos, exalumnos, directivos y profesores, y a partir de ahí se generó una cuestión en donde yo hago una denuncia porque me amenaza de que iba a ver cuánto duraba yo ahí y cuánto duraba el Zamora, claro. La planteo. Esto fue que cuando le tocó a él la palabra, agarró el micrófono y empezó a vomitar para todos lados. No. O en el tumulto de la gente. No, estando con la gente ahí, me llama adelante de todos y empieza a increparme. Y llega la amenaza, a la cual yo me doy vuelta, me voy, y me voy directamente a fiscalía a sentar la amenaza. Claro. A lo cual, él, cuando sabiendo esto, de que obviamente le dijeron a los 10 minutos, le dijeron, está Biglietti acá, haciendo una denuncia, al otro día va a hacer una denuncia diciendo que yo lo había amenazado de muerte, pero se lo había dicho al oído y no lleva ningún testigo. Yo pongo 10 testigos porque estaban todos ahí, puse 10 para no poner a todos porque era una barbaridad, y a los 10 le preguntaron si yo le había dicho algo al oído, si me habían visto acercarme al oído. Los 10 obviamente dijeron que no, porque es algo que no pasó. A mí me sobreseen en eso que él plantea. Uh-huh. Me sobreseen en noviembre, él apela a ese sobreseimiento encima, para dura, utilizando, ¿sí?, el poder judicial a su favor, y el juez de control vuelve a decirle que no es viable la denuncia. O sea, pero no nos por una cuestión de... Nos vamos acercando a enero a la parte del festival. Porque eso es en diciembre. Él, al no ver esa posibilidad de que a mí me imputen, porque me sobreseen, no por la causa, no me sobreseen por inexistencia del hecho. Me sobreseen por causa, porque es un hecho menor, lo cual una amenaza de muerte no es un hecho menor. Pero eso tiene otro ribete, quiere decir que si hubiese habido inexistencia del hecho, yo le podría haber hecho acciones por daños y perjuicios y sacarle plata al intendente. Entonces, hasta en eso la justicia lo cuida. Por eso hablamos de la impunidad que tienen. En esto, eso pasa en diciembre. Como no pudo, en enero, y a él lo sobreseen también con la amenaza, porque dice que él no tiene facultades sobre el gobierno provincial por yo ser empleado de la provincia, él en enero me cierra el espacio, sabiendo que él ya también estaba sobreseído. Porque yo le había hecho una denuncia también de que lo hacía responsable por lo que pasara en el espacio Zamora. Claro. Y él lo cierra. Él viene y censura un centro cultural, una persona que viene de la cultura. No nos olvidemos que Gabriel Musso se dice ser músico y que viene desde ese lado. Claro. Más allá de su emprendimiento, que no es de él ni siquiera, era del padre, la tienda de ropa que tiene al día de hoy. Bueno, este es el señor Gabriel Musso. ¿Cómo solucionamos ahora el problema? Presentamos un descargo de 8 hojas, con 20 fojas de prueba, y al día de la fecha, lo presentamos el 27 de enero. Al día de la fecha no tenemos respuesta. Al día de la fecha no hemos tenido respuesta. En el medio pasamos de ser una organización de base a ser una fundación, sin olvidarnos que somos punto de cultura. Claro. Desde el 2021, sin olvidarnos que estamos en el Registro Federal de Cultura Nacional, sin olvidarnos que estamos en el registro del CENOC, que es la Comisión Nacional de Organizaciones de la Comunidad, con una referencia en donde hemos tenido actividad a nivel nacional con el abrazo al Bawen, a la cooperativa Bawen en la ciudad de Buenos Aires, que hemos tenido una actividad internacional como fue Mi Mejor Obra, en donde una de las obras nuestras circuló a nivel internacional de forma virtual por México, España y diversos lugares que se hizo la muestra esa. Entonces, venimos realmente con una actividad cultural desarrollándola en todos lados. Hoy somos miembros de la red de salas de teatro. Tuvimos el aporte de la provincia con algunas obras de teatro. Que los encontró en medio del lío con agenda ya, con los compromisos justamente con todas esas compañías teatrales o colectivos que sacan su subsidio y tienen lugares donde tienen que asegurarse su presentación y tuvieron que recambiar de lugares, todo en el mismo momento del lío, ¿no? En ese enero fatal. Totalmente. Pedir dentro de la red de espacios culturales que tenemos aquí en Cosquín que nos alberguen ciertas actividades que no pudimos desarrollar en las mismas y obviamente siempre bajo la consigna de la censura al Zamora y queriendo conformar y presentar una ordenanza que regule, porque nosotros no tenemos ningún interés en estar fuera de ninguna ley. Pero cuando la ley no existe, ¿sí? Lo que no está prohibido está permitido. Claro. Y ellos toman una norma supletoria, ¿sí? De una ordenanza que es la 3761/19, que es el Código de Espectáculos Públicos. Que en el cual tiene que ver con el objeto del lugar de ustedes. Exactamente, entra en una categoría de bar-restaurante con espectáculos públicos. Cualquier cosa y bien alejado de la realidad de lo que hoy es un centro cultural. No solamente el Zamora, cualquier centro cultural, cualquiera que hoy quiere impartir el acceso y el derecho a la cultura. Te quiero preguntar cómo está en este cuento que nos venís haciendo de esta situación, cómo sigue esta situación tanto interna para con el municipio, con los reclamos, pero también un poco de lo que va sintiendo de la misma ciudad de Cosquín, de la gente, en respuesta a lo que está sucediendo. Sí, gracias al universo hemos tenido un gran apoyo de no solamente de todo el arco cultural, sino de la población en general. De la población en general, porque está claro que un centro cultural no se clausura. Y esta práctica de clausura o censura, este gobierno ya lo ha tenido y lo ha hecho con el Patio de la Piri, un centro emblemático que tiene más de 20 años de funcionamiento. Claro, una histórica. Mm-hmm. Y nosotros, claro, nosotros justamente también entramos dentro de esta vergüenza, porque fue una vergüenza para los ciudadanos de Cosquín ser noticia por un hecho como este. Al día de hoy hemos presentado los papeles en la municipalidad para que nos levanten las fajas de clausura como talleres culturales. Hemos dejado de lado los eventos, solicitando una habilitación como educación informal, como podría ser un lugar que da clases particulares, un claro. Profesor de química, un profesor de lengua, un profesor. Bueno, la respuesta ha sido de que vamos a estar bajo la ordenanza del Código de Espectáculos Públicos. Entonces es una broma. Claro. Una broma de muy mal gusto. Porque si nosotros le estamos diciendo que va a haber un profesor con un alumno con una guitarra en la mano, ¿qué tiene de espectáculo público todo eso? ¿Y ante qué instancia ¿Dónde? Se sigue esta disputa? ¿O el municipio es última palabra de ninguna manera? No, el problema es que el municipio tiene 120 días hábiles para contestar lo que nosotros pusimos en aquel momento, aquel 27 de enero. Claro. ¿Sí? Eso significa 6 meses. 120 días hábiles. Son 6 meses. Al no contestar, nosotros presentamos un pronto despacho ante la negativa, porque nos pueden decir no al lugar. Nosotros terminamos allí. Hay un recurso administrativo previo y de allí a la justicia provincial. Uh-huh. Justicia que va de la mano de la impunidad de este gobierno municipal. Claro. La única solución que nosotros vemos en todo esto es el cambio de gobierno. Claro, pero tener no vemos otra salida. Las elecciones, como para que... Para el 4 de junio, quedan 20 días. Bien. Quedan 20 días. Mientras tanto, nosotros, cumpliendo todas las reglas de seguridad e higiene, nosotros tenemos 20 personas, 20 ciudadanos, 20 compañeros, 20 amigos, 20 profesionales, 20 personas hacedores de la cultura que están exigiendo su plato de comida también. Pero claro, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y hoy se lo están prohibiendo prácticamente, se lo están prohibiendo, lisa y llanamente. Entonces, es una cuestión grave, es una cuestión compleja, que no solamente hace falta la voluntad política, sino que tiene que ver con mucho más allá que eso, porque hoy el no tratar una ordenanza que regule los centros culturales, ¿sí?, tiene que ver con que hay un negocio por detrás de todo eso. Hay un negocio con las peñas, hay un negocio con su fogón criollo, hay un negocio con su peña de todos los meses. Hay un negocio, hay plata. Y este municipio se maneja únicamente con el signo pesos. Cristian, te agradecemos un montonazo este rato para entender bien el trasfondo. Mirá que yo en su momento, en enero, lo seguí mucho, te escuché por Inédita, te escuché por en cada lugar donde saliste, estuve compartiendo la información. Invitamos a todos los escuchas a que se metan a las redes sociales del Zamora, porque también quedó registrado todo el momento de la clausura, sí, efectiva. Entonces, para poder verlo con los propios ojos a la empleada municipal que le habían mandado a alguien que evidentemente es alguien que ustedes se ven todos los días, pero que tenía que poner la cara y la indignación de los compañeros del Centro Cultural. Y me parece que explicaste bien con la orden, el trasfondo del tema autovía en todo esto también. Sí, porque tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Y los que mezclan y toman todo personal son ellos, en donde, bueno, al día de hoy las consecuencias es de todos, porque la consecuencia de que el Zamora permanezca cerrado no es del Zamora solamente, sino que es de toda una población que hoy se ve perjudicada por este tipo de políticas avasallantes y de la forma en que lo hicieron, que nos llevan a épocas oscuras de nuestro país. Queda el puente abierto para lo que necesites comunicar, para que lo que necesiten desde la comisión o lo que fuere. Estamos cerquita acá en Casa Grande, pero también estamos cerquita a través de todas nuestras posibilidades de comunicaciones para difundir lo que pase. Bueno, Martín, te agradezco mucho. Un saludo grande a toda la población de Casa Grande. Que esto sirva como lucha y como ejemplo de que no pueden venir por todo, porque hay derechos que son inalienables para el ser humano y el derecho al acceso a la cultura es uno de ellos. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvimos escuchando a Cristian Bigliotti, es el presidente de la comisión directiva de la Fundación Espacio Zamora, Traza Cultural, aquí en Radio Roja.